Martín Aiello, buenos días. Santiago, Ariel y Agustín Casa los saludan. Buenos días, un gusto, ¿eh? En primera instancia preguntarle, porque por lo que tenemos entendido, ayer usted se reunió con la Asociación Madres y Padres en Lucha. ¿Cuál fue el diálogo? ¿Cuáles fueron sus quejas? Ellos estaban pidiendo la presencia del intendente Gustavo Pulti. ¿En qué acordaron? Nosotros nos sorprendimos con la ocupación del SIC, porque esta agrupación Madres y Padres en Lucha, que se formó hace un año, precisamente después de un reclamo por este tema de las viviendas, nosotros hemos iniciado un camino de buscar una solución, hemos iniciado un camino conjunto con ellas, porque desde un principio quedó claro que el municipio está imposibilitado de financiar o de facilitar un plan de vivienda, pero lo que sí hemos hecho, hace un año se votó una ordenanza desde el Consejo Deliberante donde se les cedían una manzana en el barrio Las Américas. A partir de esa ordenanza trabajamos con los equipos técnicos del municipio, armamos un expediente donde hicimos el proyecto urbanístico, donde está todo plasmado en el expediente, eso que le digo, los servicios que hay que implantarle al barrio, como es el agua, la cloaca, todo eso lo hemos acercado a la Secretaría de Vivienda de la Nación y hemos solicitado el financiamiento por parte de Nación para estas 60 familias. Desde el municipio digo que hemos acompañado porque hasta hemos viajado juntos a Buenos Aires a la Secretaría de Vivienda y en este año se ha avanzado bastante. Yo les explicaba a estas señoras que un plan de vivienda es una obra importante, que no se hace de un día para el otro, y por lo tanto fue nuestra explicación, no solamente a ellas, sino a la mesa de gestión. Nuestra sorpresa es porque están ocupando un lugar que este centro, este SIC, es utilizado en muchísimas actividades sociales, culturales, educativas, por la propia gente del barrio El Martillo. Por lo tanto, ocupar un lugar, interrumpir la actividad de los propios vecinos, no nos parece a nosotros que es una medida de fuerza adecuada para hacer escuchar su reclamo, que, si bien las casas no se empezaron a hacer, hemos avanzado y bastante en la necesidad de cumplir con este proyecto de vivienda que ellos están requiriendo. Aiello, ¿cuáles son puntualmente estas cuestiones en las cuales se ha avanzado en este año? En lo que le decía, que es la ordenanza, tiene las tierras, se ha hecho desde el municipio todos los estudios previos y técnicos y se ha presentado, firmado por el propio intendente, la solicitud de financiamiento por parte de la Nación. La Nación lo tiene presupuestado para este año y está terminando otras obras para poder comenzar con esta. Nosotros en Mar del Plata tenemos otros proyectos de vivienda que se están llevando adelante. Nación nos pedía que esperaban que evolucione este, que son las 52 viviendas que se están haciendo en El Martillo, que están, hay una segunda etapa. Por lo tanto, uno puede reclamar de viajar otra vez a Buenos Aires o que haga un esfuerzo Nación, pero no estamos de nada de acuerdo con que se tome esta medida de ocupar el SIC para algo que ya se viene trabajando. No es que no han sido escuchadas o en este año no ha pasado nada. Susana, ayer nos recordaba el plazo de los 24 meses que hay de una vez cedida los terrenos para que se comience la construcción de las viviendas. De esos 24 meses hoy quedarían solo 11. ¿Ustedes creen que la construcción de las viviendas comenzará antes de este plazo? Y en caso de que no sea así, ¿qué pasa con este plazo? No, lo del plazo se lo expliqué desde el primer día porque era la preocupación de estas señoras. Y entonces uno que tiene experiencia en el Consejo Deliberante, la ordenanza se vota por un plazo de 2 años, por si nunca comienza el proyecto, entonces estaríamos desde el Consejo Deliberante cediendo al Instituto de la Vivienda de por vida unas tierras. Nosotros formalmente se le da un plazo de 2 años, si el proyecto estuviese en estado activo o con posibilidades de llevarse adelante, uno puede pedir una prórroga de otro tiempo determinado. Es una formalidad lo de los 2 años. No se puede ceder a... porque las tierras no se le cedieron a Susana, a Paola, a las integrantes de estas... las tierras se le ceden al Instituto de la Vivienda para que lleve adelante el proyecto. Lo financia la Nación y lo conduce el municipio o el Instituto de la Vivienda. Uh-huh. Ayelo, y entonces, en resumidas cuentas, hoy por hoy, ¿cuál es el principal impedimento que existe para que todavía no se hayan empezado a construir las viviendas? Digo, ¿de qué? ¿Que estamos hablando de que el presupuesto sale del Ministerio de Infraestructura? Claro, exactamente, del Ministerio de Infraestructura, Secretaría de Vivienda, y ellos lo tienen presupuestado para este año. Nosotros hemos acompañado y hemos hecho todo, para hablar que se entienda, hemos hecho todos los deberes y todo lo que nos corresponde como municipio, porque no es imposible desde el municipio financiar una obra que supera los 10 millones de pesos. No es una obra menor, es una obra, y lo que le hemos explicado, si bien no se le va a regalar nada, se le va a financiar, es una obra que se lleva un año de proceso, pero que va a ser la solución para el resto de su vida. Es una cosa, es la casa, es lo que muchas familias vienen trabajando y anhelando hace tiempo. Se ha avanzado en un año, y yo sé que la gente que por ahí me está escuchando, o las propias vecinas, cuando nos hemos reunido, en su desesperación le parece que ha pasado una eternidad, pero el Estado Nacional lo incluyó en el presupuesto, en la Secretaría de Vivienda a ellas mismas le dijeron que va a salir, por lo tanto, no, en este momento, como está avanzado el tema, no amerita, para a mi entender, siendo respetuoso de las decisiones de las asambleas y de los propios vecinos, no amerita tomar u ocupar este centro de integración comunitaria en el Martillo. Ayelo, en el diálogo que ustedes tuvieron con los y las integrantes de Madres y Padres en Lucha, se habló, por un lado, de algún plazo respecto de cuánto duraría la toma del SIG hasta obtener qué tipo de respuestas, y si también hablaron de algún tipo de salida transitoria. Digo, en estos casos, por lo general, se suele echar mano a herramientas tales como subsidios para poder alquilar por una determinada cantidad de tiempo hasta tanto y en cuanto se construyan las viviendas. ¿Pudieron hablar algo de eso? Eso ya está todo en funcionamiento. Por eso, nosotros con todo el respeto, y nosotros nos hemos caracterizado en esta gestión por dialogar hasta seguir dialogando, porque nunca hemos interrumpido el diálogo con nadie. Nos hemos ido del municipio a alta hora de la noche, o hemos venido al municipio a cualquier hora por un tema, por un reclamo, hemos venido a dialogar. En este caso, subsidios, colaboración, acompañamiento, le estamos en este momento asesorando para que se organicen como cooperativa, para que puedan integrar otros programas. Estuvieron la Secretaría de Desarrollo Social permanentemente acompañándolas, porque estos son 60 mujeres y algunos varones, en su mayoría son mujeres, madres, que se han organizado por un reclamo en común, que es la vivienda. A partir de ahí, nosotros desde el municipio, si bien hoy no se han comenzado a hacer las viviendas, en este año que ha pasado, que ellas hace un año que se formaron como organización, le hemos acompañado en su organización, la hemos reconocido ya como madres en lucha, y estamos para incorporarlas a programas de Nación que tienen que ver con la capacitación, con el trabajo, con mejorar su calidad de vida. Nosotros, tanto la Secretaria de Desarrollo Social, Alejandro Lampilleta, como quien les habla, fuimos a la mesa de gestión, explicamos esto y estamos abiertos al diálogo. Lo que no podemos entrar en una negociación que interrumpa todo lo que estamos haciendo, porque ya se vienen haciendo cosas puntuales. Subsidios ya han sido otorgados el año pasado y se han renovado para algunas mujeres que tienen problemas de alquiler. Estamos haciendo un esfuerzo desde el municipio, que que se lo merecen estas personas, pero que es un esfuerzo importante para nosotros.